nos obliga a entretejer estos lazos, a volver a reunirnos prontamente, a plantearnos estrategias de cómo vamos a defender el territorio, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y los mecanismos y las herramientas que tenemos todavía a disposición? Creo que el esfuerzo que hemos hecho, sabiendo que muy posiblemente la sanción de la ley iba a estar garantizada, sin embargo vinimos acá porque también es una obligación manifestar el descontento, porque eso marca que no hay una habilitación para estos procesos extractivistas que tiene que hacerse. Así como el plan Castelo se sancionó de manera más cerrada con la policía y con represión, hoy estas leyes se sancionan para pagar esa plata que está en los bolsillos de los funcionarios, porque el extractivismo a los únicos que llenan es a los legisladores que tienen empresas de servicios petroleros, que tienen empresas de servicios de máquinas, que tienen empresas de servicios. Y eso pasa acá en Río Negro, pasa en Neuquén y pasa en cualquier provincia, cuando lo que se busca como herramienta para el crecimiento económico es el extractivismo. Los únicos que se llenan y el único derrame que tienen ellos va a los bolsillos de los propios legisladores, de la gente de los municipios. Y eso se llama también corrupción. A nosotros nos toca a las comunidades una estrategia de resistencia que se viene dando hace mucho tiempo, de recuperaciones territoriales, de reivindicaciones territoriales, de sostenimiento de esas tierras, de ese territorio. El no dejar ingresar a las mineras se tiene que potenciar. El poner carteles de prohibición a las mineras en los territorios se tiene que potenciar. La ocupación se tiene que sostener. Tenemos que fortalecer eso para acompañar a cada comunidad, pero también saber que solas y solos no podemos, que tenemos que sumar a más gente, y es posible esto, que todavía no ha pasado en Río Negro, pero sí pasó en Mendoza y sí pasó en Chubut cuando se intentaron sancionar leyes que ponían en peligro el agua. Creo que es una obligación nuestra generar esos marcos de discusión, seguramente con avances y con retrocesos, con diferencias, con miradas distintas. Pero es la única manera que va a ser posible un futuro. Sin agua no podemos vivir, y lo que está en riesgo es el agua, ¿no? Estos proyectos que se quieren implantar acá tienen un nombre y se llama colonialismo. El hidrógeno verde no está pensado para Viedma, ni para Río Negro, ni para la Argentina. El hidrógeno verde está pensado para llevarse el agua dulce, generar energía para Europa. Y eso lo vienen haciendo hace 500 años. No se lo tenemos que permitir. Le tenemos que cerrar las entradas a las empresas en las tranqueras. Tenemos que hacer la autodeterminación de las comunidades. Tenemos que ejercer el derecho a la posesión tradicional y pública, como la están ejerciendo las 7 comunidades que hoy llegaron acá, y la Epuca Talmahuida, que corrieron a las mineras de su territorio. Esa es la decisión que tenemos que sostener. Tenemos que reconocer a los territorios comunitarios. Si esta ley dice que todo depende del CODESI, entonces mañana tenemos que empezar a trabajar para reconocer a cada poblador disperso como poblador y como territorio comunitario indígena, y sacarlo del mercado. Tenemos que empezar a trabajar para reconocer a toda la meseta de Sumuncura como territorio comunitario indígena, y que no entren más ni la Dirección de Tierra, ni la minería, ni el gobierno. Esa tiene que ser una decisión que se tiene que sostener desde la organización, pero también desde las otras organizaciones que tienen que empezar a ver que la tierra, que la tierra y el agua que nos quieren sacar nos perjudica no solo a las comunidades, sino a la sociedad. Tenemos un trabajo por delante, no es el mejor escenario donde se van a discutir estas cosas, pero también tenemos que empezar a mirar qué democracia que tenemos, porque si nosotros tenemos que cuidarnos hoy para expresar, o mañana para expresar, tenemos que empezar a mirar si nos escuchan, o si nos miran, o si nos persiguen, no estamos hablando de una democracia, empezamos a hablar de dictaduras, y esas dictaduras son las que vienen por todo. Vienen por los territorios, pero vienen por las vidas. Entonces también empezar a pensar, el pueblo mapuche jamás tuvo una representación en ese lugar. Será empezar a entretejer lazos con otras organizaciones indígenas, como la CONAIE de Ecuador, como la Ronda Campesina de Perú, como la CODECA de Guatemala, y puedo seguir nombrando organizaciones que en cada país de la Via Yala están enfrentando el extractivismo. No va a ser fácil, pero para el pueblo mapuche nunca ha sido fácil sostenerse en este territorio, después de que el general Roca pensó y diseñó una campaña genocida de la cual la sociedad no habla. Empecemos a hablar de genocidio, porque ese es el fundamento que desconoce esta legislatura, el fundamento que desconoce este gobierno, pero es el fundamento en el cual se basan nuestros derechos, colectivos como comunidades, pero colectivos como sociedad. Porque acá en Viedma, en Fisquemenuco, en Huahuelnilleo, en Neuquén, en Buenos Aires, en Formosa, en Salta, la mayoría de la población es indígena. Así que hay que empezar a reconocer y hablar con la verdad, porque si no, no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia, porque nosotros somos las víctimas de eso. Que las sociedades empiecen a hablar con la verdad nos lleva a discusión de un proceso identitario que está cercenado. Hace unos minutos, mientras se sancionaba acá, a puerta cerrada, rodeado de policía, una ley que es contraria a la sociedad, nosotros, parte de nuestra organización, estaba llevando el cuarto conversatorio sobre ley B en la Universidad del Comahue. ¿Y por qué pensamos cuatro conversatorios para hablar de ley B, la educación intercultural bilingüe? Porque a pesar de ser una ley, de estar en la 2287, de estar en la ley de educación de la provincia y en la ley nacional, la interculturalidad a este gobierno y a otros gobiernos jamás la puso en vigencia. Hay un racismo estructural en las escuelas y ese también es el fundamento que nos hace perder la visión colectiva. Porque si pensamos que todos venimos de Europa, y la escuela sigue diciendo que los mapuches vivían, y lo que es peor, dicen que venimos de Chile. Todo el territorio del Hualmapu estaba ocupado y utilizado por los pueblos preexistentes a este estado. Y esa verdad hay que empezar a reconocerla, porque en esa verdad están los caminos de los encuentros. Estos encuentros que hoy tenemos con las asambleas del agua, con las organizaciones de la comarca, con los gremios, con las organizaciones sociales, se tiene que fortalecer. En esa fortaleza está la posibilidad de la discusión y de quebrarle el brazo al Estado, a los gobiernos, pero tiene que llegar esa discusión. Estamos en el medio de un cambio climático que nos trae las consecuencias todos los días. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. No es el extractivismo lo que nos va a sacar de esto. No es el recambio energético sin discutir el consumo de las sociedades de Europa o de las mismas ciudades, donde cada uno piensa en tener el último teléfono, o tener 5 o 3 autos, o todo último modelo, porque eso significa que sale todo de la MAPU, todo de la MAPU. Y la opulencia que viven las sociedades de Europa no es porque administran bien, de ninguna manera. Es porque robaron, mataron, asesinaron a millones de personas en África, en Asia y en Latinoamérica. Frente a esos genocidios, frente a esos genocidios como está haciendo hoy Israel con el pueblo palestino, como está haciendo todavía el Estado argentino con las muchas comunidades y pueblos indígenas de la Argentina, porque eso también hay que decirlo. Eso es Rafael Nahuel, eso es Elías Garay, eso es que la Machi hoy no esté en su territorio, eso también es parte de la discusión de la sociedad en Argentina. Acá también el racismo estructural y el antiindigenismo son parte de las políticas públicas de los estados. Tenemos que desmoronar eso. Y esa tarea colectiva no es el trabajo de un día. Venimos trabajando hace meses, logramos llegar a esto con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y sabíamos que el resultado quizás iba a ser este. Sin embargo, estamos acá porque asumimos el compromiso de defender la vida, porque asumimos el compromiso de defender la tierra, porque asumimos el compromiso de defender el agua, porque asumimos el compromiso de defender a la meseta de Somuncura, porque asumimos el compromiso de defender Caquel Huincul, porque asumimos el compromiso de defender Lipetren, porque asumimos el compromiso de defender Cerro Mesa, porque asumimos el compromiso de defender todos los territorios. En ese compromiso nos tenemos que volver a encontrar. En ese compromiso nos tenemos que volver a juntar y buscar las herramientas para acompañar un proceso que va a ser difícil, pero no imposible. Un mundo mejor es posible, siempre. Pero eso depende de cada acto y de cada día y de cada momento en cada individualidad. Los procesos colectivos se construyen primero desde dejar esa individualidad para construir en colectivo. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Hoy los que llegamos acá, a sabiendas de este resultado, nos comprometimos a estar acá. Las comunidades de la zona andina tuvieron un día viajando para llegar. Las otras comunidades tuvimos también dificultades para llegar. Sin embargo, estamos acá porque en la defensa del territorio nos defendemos todas y todos. Y esto es un capital que tenemos que sostener y tenemos que fortalecer. Frente a eso, Rumé Mañún, muchas gracias por este espacio, y tenemos que empezar a pensar cuándo nos vamos a encontrar de nuevo para seguir conversando, para seguir discutiendo, para seguir charlando, pero sobre todo para buscar el acompañamiento de cómo vamos a defender, si a estos gobiernos se le ocurre borrar la 26160, si a este gobierno se le ocurre empezar a desalojar comunidades. Frente a eso, vamos a necesitar que todas y todos estemos en esos lugares, porque con nosotros no va a alcanzar. Feicamuten. Rumé Mañún.